En el Campeonato Asiático de Señores y Juniores de Halterofilia 2017, iniciado en Katmandú de Nepal, los coreanos siguen conquistando las medallas. Song Gukyang ganó 4 medallas de oro y 2 de plata, ocupando primer lugar en el arranque y biatlón y el segundo lugar en el envión de la división femenina de 63 kilogramos de todos niveles. Park Jong-ju, 3 medallas de oro en la división masculina de 69 kilogramos del nivel senior.